Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Estamos conviviendo en un planeta en el que se requiere un orden para que sea más habitable. Es por eso que ante todo necesitamos un respeto básico. Saber respetar a los demás es esencial, porque representa valorar y tolerar las diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos por respeto al acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. El respeto es una de las acciones más importantes y primarias que los seres humanos pueden tener entre sí, porque significa siempre valorar lo que al otro lo hace diferente a uno y tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor en comunidad. El respeto puede aplicarse a diferentes grupos de la sociedad y variar en términos de sus características dependiendo de ello. El respeto por los niños y por la infancia supone su protección. El respeto por la libertad de expresión supone su defensa. El respeto por los ancianos y los enfermos supone su atención constante. La consideración a los demás empieza por nosotros mismos. El valor del autorrespeto puede ser algo que muchas veces damos por sentado, aunque no siempre lo ponemos en práctica. Cultivar un sentido de respeto hacia sí mismo comienza con reconocerse como un ser único y es necesario para desarrollar nuestro potencial y construir relaciones sanas. Alguien que tiene autorrespeto y se trata con amor será más tolerante con los demás. Aceptarnos como somos quiere decir reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, entendiendo que son parte de nosotros y nos ayudan a crecer. Debemos ver los errores que cometemos con tolerancia y de manera responsable, evitando una autocrítica destructiva, asfixiante. Si es muy dura esa autocrítica, se puede distorsionar al grado de convertirse en conductas autodestructivas. No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. Para tener una sana convivencia es necesario establecer límites de lo que podemos y no hacer y dónde comienzan los de los demás. El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las cualidades de otros por su valor como personas, en primer lugar, y segundo, por su conocimiento y experiencia. Ejercer este valor permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia con base en normas e instituciones. Asimismo, podemos referirnos a uno de los derechos que todos los seres humanos tienen, a ser valorados, queridos, cuidados, asistidos en situaciones de dificultad y protegidos. El respeto supone que todos debemos tolerar nuestras diferencias, nuestras posibles limitaciones o complicaciones, aquello que nos hace únicos e irreemplazables. La importancia del respeto por el otro tendrá que ver entonces con la posibilidad de construir una mejor sociedad en la que la violencia, la agresión, la discriminación o el abuso no existan. Así es importante, por ejemplo, respetar las leyes viales para evitar daños a uno mismo o a terceros. Es importante respetar las leyes contra delitos o crímenes. Es importante respetar al niño que está por nacer en el seno materno. Respetar el cuidado del medio ambiente, de modo que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Es importante respetar las leyes comerciales, civiles, internacionales, que componen los diversos códigos de conducta, de modo tal que todas las sociedades se desarrollen al máximo potencial posible. Por último, pero no menos importante, está la consideración hacia la naturaleza y el reconocimiento de las necesidades de la misma. No solo se trata de admirarla, sino de emprender acciones para mejorarla y no hacerle más daño. Con la tala de plantaciones que dan armonía al ecosistema, con el uso de herbicidas en el campo, el uso de aerosoles en cualquier lugar, productos químicos, matando peces, animales y otras cosas dañinas que son un descuido de la casa común del planeta. Reconozcamos que nuestras acciones tienen un impacto a corto y largo plazo en todo lo que nos rodea. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.